Muy buenos días, amigos. Muchas gracias. Las empresas textiles están en alerta en todo el país. En Luján, por ejemplo, la desnudez de la realidad se hace cada vez más escandalosa. Ya ha pasado aquí en la provincia de La Rioja y actualmente estamos en esa situación. Y a pesar de todo el aparato mediático que tiene el gobierno para ocultar una situación laboral que es angustiante, producto de esta política económica en una parte y por otro lado producto de la política de importación, que poco a poco está matando a las fábricas relacionadas con el calzado, como es el caso de Unisol acá en la provincia, o en el caso de las textiles en la provincia de La Rioja y en casi todo el país. Muchas fábricas que están cerrando sus puertas al no poder afrontar los embates de una realidad que el gobierno parece no ver, o quizás porque se hace adrede buscando un escenario de flexibilización laboral y un trabajador que esté cada vez más endeble para poder ser utilizado más fácilmente. Y en ese contexto nos enteramos de una nueva contradicción en el gobierno de Mauricio Macri. Desde enero hasta mitad de año, casi 10.000 despidos de la que llama el ministro Prat-Gay, el ministro de Economía, la grasa militante desde el Estado. Y hoy nos enteramos que en realidad hubo un aumento en el Estado de Mauricio Macri, un aumento del 1%. En realidad, lo que han aumentado son las designaciones de funcionarios, como es el caso de la esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue designada como subsecretaria de Coordinación Administrativa en el Ministerio de Salud. Esto es un caso más de nepotismo que se suma a una amplia lista dentro del gobierno de Mauricio Macri. Un gobierno que está lleno de familiares directos, de funcionarios de primera, segunda, tercera línea, etcétera. Empezando por el presidente, por el jefe de gabinete, por los ministros, etcétera. Acciones de la realidad que van en contra del relato cotidiano del gobierno, de que el Estado estaba sobredimensionado, que eso nos decían, y que había que achicar la planta de personal dentro del Estado. ¿Se acuerda? Bueno, después vemos que esta planta en realidad creció un 1%, a pesar de todo lo que echaron, y la esposa del ministro de Trabajo está designada en un área clave, que ahora, a partir de ahora, desde el Ministerio de Salud va a manejar nada menos que el dinero de las obras sociales. ¿No le parece extraño esto, o con poca falta o flojo de ética? El primo del presidente, en una empresa que es la que ganó una licitación que es tres veces lo que ganó Lázaro Báez en 12 años. ¿Se imagina lo que es eso? Bueno. Y a nivel provincial, nos enteramos a través de un audio que trascendió el día de ayer desde las redes de aplicaciones de mensajería, que un supuesto funcionario extorsiona al personal becado para asistir a un acto de entrega de ambulancias en la residencia, y de que si no asistían y si no se grababan, no se estudiaban un versito para agradecer al ministro y al gobernador, perderían el ingreso como becados. Los trabajadores del Estado que están en una situación ya de por sí vulnerable y que ahora se hace más vulnerable si es que se someten a estas prácticas, de ser cierto esto que circuló. Porque nosotros, por otro lado, ¿cómo podemos dar veracidad a un audio que empieza a circular en las redes sociales que no sabemos que, de dónde aparece? Máxime si después nos enteramos que trasciende a través de los voceros o el vocero del ministro de Defensa, por ejemplo, en algunas redes de periodistas. Y bueno, de ser esto cierto y que se compruebe que fue así, el funcionario no debería hacer otra cosa que renunciar, porque en la medida que desde las altas esferas del gobierno se apañen estas prácticas, solo dejará en evidencia lo que viene denunciando una oposición acerca del maltrato a la clase trabajadora que hace el gobierno y que en este caso se pone en evidencia. Ese de obligar a que vayan a los actos políticos, por ejemplo. Y hoy también sabemos de que se lanza por fin el Festival de Saragasta, el Chayero Saragasteño, que todos los años convoca tanta gente a la Villa Veraniega, que va a disfrutar por varios días de música, de algarabía, y que para garantizar la transparencia este año cuenta con una comisión organizadora. Bueno, esperemos que de esta forma se pueda garantizar la transparencia en todos los actos relacionados con el mismo y que deje contentos a todos y por demás informados acerca de una gestión que desde hace algún tiempo es por demás exitosa. Lo mismo debería pasar con nuestra fiesta mayor, la fiesta máxima de los riojanos, como es la Chaya, a realizarse en febrero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Hasta mañana.